Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Flashmob. Como un concierto de los Ramones, pero sin los Ramones. ¿Sabes qué es una flash mob? ¿Y una smart mob? Si no lo sabes, igual te interesa escuchar este programa de Una línea sobre el mar. Y si lo sabes también, porque igual no has oído hablar de ello como lo vamos a hacer hoy aquí. Quizás hayas sido alguna smart mob y ni siquiera sabías que se llamaba así. A nosotros nos ha pasado. Por ejemplo, lo que ocurrió el 13 de marzo de 2004 frente a las sedes del Partido Popular, 2 días después del atentado terrorista en Madrid. Eso fue una smart mob. Otro ejemplo que igual conoces es el movimiento V de Vivienda, que reivindicaba el acceso a una vivienda digna para todos. Empezó como una smart mob que se celebró a la vez en muchas ciudades españolas en mayo de 2006. Smart mob significa multitud inteligente. Es una masa que se forma en la calle, en manifestación, sentada, como una performance, pero lo que la articula y posibilita es el contacto a través de los medios de comunicación personales, como los móviles o internet. No hay una estructura estable detrás, tampoco es gente afiliada a un mismo colectivo. Su acción puede ser momentánea y desaparecer, o sucederse de manera intermitente a lo largo de cierto tiempo sin que necesariamente se genere una estructura. Esta es una definición de Amparo Lassen, profesora en la Universidad Complutense e investigadora apasionada de estos fenómenos callejeros. ¿En qué se diferencia una multitud inteligente y un movimiento social, como por ejemplo el feminista, el antimilitarista o el ecologista? Amparo Lassen nos dice: se suele entender que hay movimiento social cuando se da una cierta continuidad, cuando se genera una estructura, una coordinación o una forma de organización estable, cuando existe una ideología o una identidad colectiva. Esos rasgos aquí no aparecen. Aquí se da una forma de comportamiento político, pero desligada de las nociones de estructura o identidad. Por otro lado, flash mob significa multitud relámpago. Es una acción colectiva organizada a través de internet o de móviles. A diferencia de las smart mob, una flash mob no tiene ningún sentido político explícito. De hecho, no tiene ningún sentido explícito, más allá de pasarlo bien y hacer algo que se sale de lo habitual. Quizás te hayas cruzado por Madrid con decenas de personas pegándose almohadazos en plena calle. O quizás hayas contemplado en Preciados a una curiosa fila de personas moviéndose de forma muy extraña y con paraguas abiertos bajo el sol. O tal vez hayas visto a un grupo de gente, ya talludita, haciendo el avión en plena Plaza Mayor. No, no estabas alucinando. O quizás sí. En todo caso, todas esas cosas raras eran flash mobs, convocadas en Madrid por el grupo Madrid Mobs. Madrid Mobs es sobre todo un sitio en internet que promueve flash mobs desde hace 5 años. Se encargan de ver el sitio y pensar qué se puede hacer en ese lugar. Funcionan con una especie de guión. Dan una cita y allí entregan un pequeño papel donde dice qué hay que interpretar unos 20 minutos después. Tratan de continuar con la idea de flash mob, pero también experimentar con ella, estirar el concepto. Han rebautizado estas acciones como movidas. Esto es lo que nos dice nuestro amigo Correveidile, que participa activamente en Madrid Mobs desde su creación y ha vivido desde dentro muchísimas de estas movidas. Se ha hablado mucho de las smart mob, pero no tanto de las flash mob, o al menos se habla de ellas sin verles el mismo valor. Unas se ven como inteligentes y otras como algo idiotas. Unas se ven como políticas, otras como meramente lúdicas. Sin embargo, desde una línea sobre el mar, pensamos que lo que ocurre cuando gente desconocida se junta y propone un uso anormal del espacio público no es nada evidente. Y que en las ciudades hiperreguladas que vivimos, acciones colectivas que no quieren convencer a nadie de nada, ni vender nada a nadie, tienen un gran potencial que merece la pena interrogar. Por eso hoy, en Una línea sobre el mar, vamos a hablar de flash mobs. ¿Cuál es su valor como experiencia? ¿Tienen algo de político? ¿Tienen algo que ver con el arte o con lo que se llama arte? ¿Puede la experiencia de vivir una flash mob cambiar nuestra manera de ver la vida y de relacionarnos con el mundo? Apolonia, directo de los frailes, Caracas, presente. Coach, oh. La noche cae sin piedad, es el ocaso de un día. De frustraciones poblado, de ansias y de malicias. El malandreo se siente aún en el menos fuerte. Que tú menos te esperas, te jode y se desentiende. Hablo de supervivencia, pues esto es lo que me toca. Pienso en los tiempos mejores, el culto anhelo me ahoga. Porque compramos siempre todo al más pilas. Nuestra moral pisoteada agoniza cada día. De quienes somos ahora, sombras de lo que un día fuimos. Unos pa' bien, otros pa' mal, y a la final es el mismo. El mar de la incertidumbre en el que todos nadamos. Eso de mantenerse a flote es trabajo pesado, como la gente que muere solo. Para hablar de las flash mob, hoy hemos reunido a Amparo Lassen y a Correveidile, de Madrid Mobs. les hemos reunido precisamente en el Ángel Caído del Retiro, escenario de la penúltima batalla de almohadas convocada por Madrid Mobs, donde, por cierto, más de 20 personas pasaron por encima de las gafas de un miembro de una línea sobre el mar, milagrosamente sin romperlas. Dos acercamientos distintos: Amparo desde la investigación experta, Correveidile desde la experiencia directa, pero que pueden conjugarse, componerse, escucharse y hablarse. Pensar dos veces es mejor y seguir intentando. No me voy a disculpar por sonar radical, porque es tan triste dar todo y no llegar jamás a realizarse en el bien de una comunidad en un país. Pues hola, Amparo. Hola. Hola, Correveidile. Hola. ¿Cuál es para cada cual el valor de las flash mob? ¿Qué os ha traído personalmente de ellas? A mí quizá lo que me haya traído, y aquí cito también una idea de mi compañero Iñaki Martínez de Albéniz, con el que hemos escrito sobre estas cosas, es esta idea de ver la flash mob como una máquina para pensar, en su caso más para pensar también, pensar en conceptos sobre las relaciones sociales, la manera en que se articula las tecnologías en las acciones colectivas con las situaciones cara a cara, y yo también diría que me interesa las flash mob como una manera, como socióloga también, de observar y de escuchar lo que pasa, ¿no?, lo social, no sé, por decirlo de una manera, o de escuchar o de observar qué es lo que hace la gente, cómo se organizan para hacer cosas en común, cómo se organizan a veces de manera no tan estrictamente intencional también, ¿no?, y cómo se articulan quizá las ganas que tenemos de encontrarnos o de establecer contacto o de tocarnos con el miedo, cierta aversión a veces también que tenemos a esa manera de encontrarnos con los desconocidos y lo que no conocemos. Pues yo lo separaba como individualmente. Individualmente ha sido como exponer un lado salvaje ahí con un grupo de personas y ver lo que tú mismo, sentirte vivo, ¿no?, y ver hasta dónde puedes llegar, lo que puedes improvisar y la espontaneidad, ¿no?, de esos encuentros no intencionados, pero intencionados, donde coincides con un grupo de gente que a lo mejor no tiene nada que ver y con el que no hablarías en el ascensor. Y después, colectivamente, como la masa, ¿no?, en cada flash mob es como una masa viva, evoluciona, tiene sus participantes, cada uno individualmente aporta, pues, por ejemplo, en la última batalla de almohadas había gente que iba con pelucas y entonces es como, esa parte es lo que más interesante me pareció. Para mí es algo a nivel de sensación, es sentir que un cierto posible, o sea, unas posibilidades de visión de la realidad que es totalmente diferente a la que tienes habitualmente, pues puede darse lugar, y además lo que es fantástico es que se puede acontecer esto con mucha gente más, y mucha gente más puede sentir la misma historia que tú, etcétera. Es como un concierto de los Ramones, por ejemplo, pero sin Ramones y sin nada, ¿no? Sin poca, muy poca cosa, ¿no? A veces una almohada y poco más, ¿no? Así que es un poco eso. Lo que muchas veces yo digo es que es como pasar del otro lado del espejo, de alguna forma. Es una especie de ir a un sitio que estaba, por tanto, justo al lado de donde tú estás. Dar un paso y de repente toda la realidad un poco se transforma. Hay una sensación compleja que solo se puede conseguir a través de la participación. La gente que lo ve está bien, está guay ver gente que se pega con almohadas, pero si no das ese paso, una flash mob no tiene ningún sentido, ¿no? Y es el sentido ese de sensación y de posibilidad, de apertura de posibles, ¿no? En el bien de una comunidad, en un país en el que siempre se pueda contar. Ponle más curiosidad, hablo yo de honestidad, contigo mismo primero y luego con los demás. Calculen esta ecuación y el resultado final será la revolución que en tu alma ha de empezar. No son las boinas, son... Pues así brevemente, por lo que habéis vivido directamente o hablado o investigado, ¿cuál creéis que es también la motivación de otras personas? Lo que decís vosotros, ¿no? La posibilidad de hacer cosas que parecen menos posibles, la sorpresa, el encuentro, el ir también a una cosa que no sabes exactamente, el atractivo de participar en algo que no sabes muy bien qué es lo que va a ser, y luego cuando has participado en ellas, esa sensación de que hablábamos de euforia, ¿no?, de alegría también que te da, que tampoco sabes muy bien de dónde viene, pero que la sientes ahí bien viva, ¿no?, que a veces salen esas reacciones que de las que hablabas, ¿no?, de aplaudir al final, ¿no?, de, yo creo que quizá vaya por ahí también, ¿no? Se habla de multitudes inteligentes, Smart Mob, y de multitudes relámpago, Flash Mob. ¿Qué pasa? ¿Acaso los relámpagos no son inteligentes? ¿Dónde estaría para vosotros la inteligencia de las Flash Mob? ¿Qué tipo de inteligencia sería? Bueno, para mí las Flash Mob a lo mejor tienen... supongo que la no intención y el salir de la intención discursiva, vamos a decir, de defender un discurso, etcétera. Precisamente la inteligencia de este tipo de eventos está en el vacío de a lo mejor inteligencia, como se llama normalmente, como se quiere, no sé, como cuando se piensa en inteligencia se piensa en contenidos, en argumentos, etcétera. Aquí es al revés, un poco el vacío, el atreverse a hacer algo que no, a lanzarte a hacer algo que no haces normalmente, y que ese algo sea por nada, ¿no? Que esté vaciado de ese contenido, ¿no? Sí, esa categorización entre inteligente y no inteligente, ¿no?, viene hecha con un poco de mala leche, en el sentido también de decir lo que tiene finalidad, lo que tiene sentido, y si tiene además un sentido político emancipatorio, es inteligente, y lo que no, pues no es inteligente. Y yo creo que justamente la inteligencia quizá de las Flash Mob es, de hecho, no de manera discursiva, como dices tú, sino por su propia existencia y actuación, empiezan a cuestionar esa diferencia entre qué sentido tiene esto de los medios y los fines, qué sentido tiene, si tiene sentido, separar la forma del contenido. Las formas no nos dicen ya cosas, y nos dan contenidos con formas que se dan de tortas. ¿Qué pasa entonces, no? Creo que esa es la inteligencia, ¿no?, de las Flash Mob, como tú acabas de decir, y cuestionar precisamente esa propia categorización de lo que es inteligente en relación a finalidad y a sentido construido como un discurso o argumento, ¿no? Yo creo que, aunque parecen que no están pensadas, tienen un trabajo detrás de organización, de algo que contar, de algo que ves en la sociedad, algo que te inspira. Y el papel, ese vacío, ese papel neutral, también es interesante, porque no, aunque parezca que no se está contando algo, se está diciendo algo. Cada uno expone de manera individual pues lo que siente en ese momento, lo que le apetece, pues soltar adrenalina o sea... La sorpresa, la emoción. Al final será la revolución que en tu alma ha de empezar. No son las boinas rojas, no son las franelas negras, ni es el comercio vulgar. Con nuestra bella bandera hay que dejar de las piedras y esconder la mano, y mucho menos usar la culpa a los pies de tu hermano. No sé yo qué es la moral, más me inculcaron principios. Me duele ver cómo caemos en un gran abismo. Conservo aún la ilusión de un día que criar mis hijos en libertad y confianza, sin paranoias ni tiros. Esto es por la paz, Venezuela, a toda la gente que labora en el suspiro de un mejor camino. Y sobre esto de la forma que aparecía en la siguiente pregunta, que os interesaba también especialmente, la decía Amparo, en la, como que me le interesaba más que los discursos, las ideologías, la forma en la que la gente protesta o se manifieste, la forma que se crea efímera en la calle. Contarnos algo de esto. Sí, en primer lugar, quizá que era que en esa categorización de Smart Mobs y Flash Mob, cuando no mirabas el contenido discursivo y mirabas a la forma, primero que ves que eran bastante similares. Entonces, quizá la idea de pensar no lo que hacen estas Flash Mob o estas Mob en el sentido de lo que se dice, sino ver las cosas cómo se hacen, ¿no? Y entonces me interesa también, volviendo a la primera pregunta, quizá el aspecto innovador o novedoso o de estas formas de actuar en común o de ocupar o de pensar actuando el espacio urbano, ¿no? Por ejemplo, son aspectos que me parecen interesantes, y de pensar la forma quizá más allá de esta dualidad entre forma y contenido, ¿no? Sino también toda la complejidad que tienen las formas, de, como tú dices, no es algo que surja espontáneamente, de preparación, de trabajo, de llevar memorias conscientes y memorias menos conscientes, del cuerpo también, de reaccionar con el entorno urbano del que tú también formas parte y que estás contribuyendo a configurar a través de esa forma de acción colectiva, ¿no? Por ejemplo. Sí, quería decir que el formato mismo de la flash mob, vacía, o sea, hace que nos concentremos en la forma solamente. El formato mismo no permite, digamos, la auténtica novedad de este tipo de movilizaciones es que se sale precisamente de estructuras directivas, ¿no? Como pueden ser los eventos que tienen una finalidad, etcétera. Por eso la concentración en la forma. La publicidad tiene una finalidad muy clara, todos los media tienen una finalidad clara, por eso hay una forma y un contenido. Aquí la verdadera novedad es solamente forma. Vas a un sitio a hacer algo que no tiene nada discursivo detrás, etcétera. Esa es la auténtica novedad y lo que verdaderamente engancha. Y por eso la diferencia, que bueno, a lo mejor hablamos después sobre los flash mob publicitarios y no publicitarios, ahí la gente no es tonta, ya sabe de qué va el asunto, y la verdadera novedad es yo saber dónde están, ¿no? En la forma autónoma, hay una forma acción, una forma acción autónoma de todo tipo de forma, acción, sensación, vaya, digamos, las tres cosas juntas, ¿no? Y bueno, si hubiera un fin sería a lo mejor experimentación, finalidad lúdica, o sea, realmente aprendemos imitando, aprendemos jugando, y yo creo que no se debe perder. Y lo que, de todas las formas, como ha evolucionado, es que, por ejemplo, un hombre escribe un libro, Howard Raygold, y de repente ese libro empieza a crear una serie de movimientos, y las primeras flash mobs han sido flash mobs en un sentido lúdico, en un sentido de experimentación. Si tiene gas, está comida en este bello país, la esperanza y enseñanza de belleza sentir, vale la pena tanta lucha para luego surgir, cual ave fénix de la ceniza, aún mejor por venir. Si tiene gas, está comida en este bello país, la esperanza y enseñanza de belleza sentir, vale la pena tanta lucha para luego surgir, cual ave fénix de la ceniza, aún mejor por venir. Venezuela, a toda esa gente que labora en el suspiro de un mejor camino. Comiente Caracas, yeah. Katia Petare, de Mecedores al Valle, todas las ciudades y estados, 23 millones de personas, son 23 millones de razones, para antes que para luego es tarde, yeah, 2003, Cold Show, Apolonia, Collabo. Hablamos todo el rato de acción y de acción en la calle. ¿Creéis que esto tiene algún componente político o conflictivo? Y en caso de afirmativo, ¿qué tipo de política o de conflicto sería? Aquí, claro, habría que seguir pensando esta idea que hemos hablado antes de la no intencionalidad o de la presión también en la forma y en la actuación. Entonces, no estamos hablando de, en general, las flash mob. También hay mucha diversidad de ocurrencias en distintos lugares y con atención a las distintas individualidades de los que participan. Pero no se trataría tanto de plantear un conflicto, porque hay, sino siendo coherentes con lo que hemos dicho, sino de estas acciones que se construyen sin demasiada quizá intencionalidad, pueden por su propia ocurrencia a veces suscitar conflictos entre los que participan, o porque hacen visibles aspectos que eran menos desconocidos, como por ejemplo el carácter privado de un espacio que pensábamos que era público, como las flash mob en centros comerciales o en estaciones de trenes, ¿no? Estás planteando, como decías tú, Correvidile, antes, una actuación ampliando, digamos, el ámbito de lo posible en un espacio, y al hacerlo puedes entrar en conflicto, ¿no?, con otras maneras de organizar o de definir ese espacio. Pero claro, además que son espacios que por su uso no es políticamente incorrecto, pero el hecho de que alguna persona se suba en la estación de Atocha, en un lugar que a lo mejor es para sentarse y le das un nuevo uso, y eso plantea, pues, un conflicto en el que te dicen que no te puedes subir, pero no hay argumento, o sea, no es como que cuestiona la ciudad de distintas formas, pero tampoco hay un cartel o hay una ley visible que diga que no lo puedes hacer. De alguna manera, pues, como que hace plantearse esos vacíos de espacio, que son también como vacíos legales, sí. Y que también parece que es como un poco la rigidez cívica que, que no te permite ver más allá de lo que puede dar de sí la ciudad. Bueno, luego estaba el tema de la mediatización. Hemos visto recientemente campañas publicitarias que organizan flash mob para vender productos. ¿Os preocupa esta mediatización en Madrid Mobs? Y como observador, Amparo, ¿qué diferencias ves entre estas flash mob diseñadas como publicidad y una flash mob genuina? El principal problema es el acoso, ¿no? Nos acosan los publicistas diciendo que no sé qué, que si queremos hacer esto y lo otro, etcétera. Es la primera. En Madrid Mobs nunca hemos aceptado algo así y creo que no, de momento no, no lo haremos, vaya. Y la segunda que quisiera a lo mejor subrayar es el efecto de banalización de este tipo de acciones. Banalizan nuestro trabajo, nuestras acciones en realidad, hacia algo espectacular, ¿no? Que es lo que muchos grupos de flash mob intentan hacer ahora, que es muy cuanto más gente mejor, la última la Pillow Fight internacional cada vez es más internacional, cada vez más estamos como siguiendo el récord Guinness de las flash mob, etcétera, inscribirse, y es algo que dinamiza un poco esta estructura digamos publicitaria, ¿no? Cuanto más grande, más repercusión en los medios, más cuanto más grande, mejor, ¿no? Ande no ande, más grande, ¿no? Ese es el único, esos son los dos puntos que yo quería señalar, pero como he dicho antes, yo creo que la gente, o al menos nosotros ya tenemos 3.000 inscritos, la gente ya sabe un poco, la gente que viene a las nuestras hace la diferencia rápidamente, ¿no? Eso es lo que nos tranquiliza, ¿no? Yo creo que ellos lo saben gestionar bien todo este tipo de cosas. Yo creo que si nos hemos mantenido escépticos, apoyamos ninguna causa, ni ninguna, tanto comercial como política. Entonces, pues eso nos mantiene ahí como un poco con un margen con respecto a los fines comerciales. Y yo creo que la diferencia es que, por ejemplo, el protagonismo en la flash mob es la gente. La gente después da sus opiniones, después una flash mob, y el tema de meter algún tema publicitario, pues el fin es comercial. Es el producto, y entonces nos queremos desvincular de todo eso. Yo lo que vería aquí son esas traducciones, ¿no? Tenemos una forma de acción, ya ha pasado también en el pasado, en relación con formas de protesta, por ejemplo, o pensaba ahora en cómo los movimientos sociales a veces también crean, ¿no?, nuevos eslóganes o formas o nuevas imágenes que son luego traducidas y empleadas pues por otras entidades publicitarias, comerciales, artísticas a veces, o de política institucional. Entonces, claro, al traducir estas entidades, estas acciones, pues también se cargan de sentidos nuevos, se cargan de intencionalidades distintas, como tú decías. Bueno, pues si se ve gente bailando en una estación, pero aquí lo hacemos convocados de esta manera, ¿no?, para encontrarnos, y de la otra manera es para vender o para publicitar tal o cual aspecto, o para publicitar también, como vemos hoy en día, campañas políticas. Evidentemente las redes no son las mismas, la actuación no es la misma, en un caso se trata de algo improvisado, en otro es una acción coreografiada o que solo se dirige a ciertas redes. Pero volviendo a lo que acabas de decir tú de la banalización de la flash mob, se me llama la atención porque esta semana en mi clase, hablando justamente de las formas creativas de manifestación política de estos últimos 20 años y de la, ¿no?, de la progresiva transformación de las manifestaciones en efectos festivos y carnavalescos, alumnos de políticas, ¿no?, que a veces tienen pues esa fidelidad a la visión más fuerte y tradicional de la política, me decía: ¿pero no te parece que eso es una banalización de las manifestaciones? Entonces, yo tengo mucho cariño al término banal, ¿no? La idea de banalidad que tiene que enganza también con lo con la idea cotidiana, ¿no? Y con la idea también un poco de la que hemos hablado aquí también de sin sentido, no de sin sentido, pero ese sentido, ¿no? De lo cotidiano, de lo de cada día, de la falta de trascendencia también, que es una, yo creo que es algún efecto de las flashmob. Entonces, aquí lo que yo vería es esa, evidentemente hay una popularización, hay una visibilidad, las flashmob en un momento dado empezarán a perder de su carácter, digamos, original, pero novedoso, pero no necesariamente esa partida del carácter original novedoso les va a hacer perder ese aspecto de la posibilidad de encontrarse con cosas que no te encuentras normalmente, ¿no? De cierta manera, que es justamente lo que no encuentras en las flashmob publicitarias, por ejemplo, ¿no? Final de tener horrores y horrores sin fin. La experiencia se consigue cuando ya no se necesita. Entrar por una puerta y por la otra se va tu cita. Deseas algo durante toda la vida y cuando lo tienes ya no lo quieres. Siempre es más fácil hacerlo de forma difícil. Di que no y luego negocia, imbécil. Si buscas no lo encuentras. Si hay boli no hay papel. Si hay papel se va la inspiración. Querer echar un polvo y no llevar condón. Si hay tiempo no hay dinero y si hay dinero no hay tiempo. La pesadilla tan solo es ese momento, quería sol pero una nube vino. ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos? Así son las trampas del destino. Escribí aquí haciendo el coro. El tema de la intermitencia y la fragilidad de las flashmob, ¿son una, os parece una potencia o un límite de esta experiencia, o las dos cosas? Bueno, tanto una como otra, intermitencia y fragilidad, a mí me parecen la fuerza un poco de este tipo de acciones. Por una parte, digamos que tampoco podemos, no podemos permitir el organizar una cada semana, porque sería, bueno, en este caso sí, sería una banalización. Tremenda, un trabajo terrorífico. Claro, ahí estoy de acuerdo, es verdad que el término banalización no estaba bien empleado antes. No lo sé. Y, bueno, fragilidad, precisamente la fragilidad también supone mucho trabajo, esa fragilidad de, porque supone ir a los foros, etcétera. Mantener esa fragilidad también es importante. No sabría, esas son más o menos lo que quería decir. Yo, por ejemplo, he visto que las redes sociales, que es mucho de lo que usamos para comunicar las flashmob y que no usamos mucho de ellas para no morir en éxito. Aparte de ellas, las flashmob van evolucionando y estamos intentando nuevos formatos, nuevos soportes, a ver cómo reacciona la gente. Lo que veo es que la gente en las redes sociales lo que quiere es socializar, hablar y comunicarse. Entonces, ahí veo que, por ejemplo, las flashmob no se puede abusar de las convocatorias y no se puede abusar de un uso de ellas, vamos. La fragilidad y la intermitencia también pienso que es importante, quizá están pensando ahora, para la motivación de los que convocáis esas acciones, porque también os libran un poco del peligro de la autoría, ¿no? Y de convertiros en los dueños de las flashmob y la responsabilidad de, ¿no? de tener como casi ya que cargaros de una tarea, ¿no? De tenemos que organizarlo todo, que justamente es una cosa que queréis evitar, pero entonces no saldría ese aspecto también espontáneo y de posibilidad. Creo que lo de la fragilidad, el ver la fragilidad o la intermitencia como un problema viene de esa otra óptica de las smart mobs, de pensar las flash mob en la lógica de la acción colectiva de los movimientos sociales, que siempre se han pensado como que tienen éxito cuando consiguen crear una comunidad o una continuidad. Pero dado que yo creo que este tipo de acciones no están en esa misma lógica, lejos, como decías tú, de ser un problema, es así una suerte, ¿no? Sí, además que la intermitencia permite libertad, o sea, tú estás suscrito en la convocatoria, pero te unes cuando te apetezca. Depende de tu vida, tu vida del día a día, puedes hacer lo que te dé la gana. Y estás bienvenido a unirte a la flashmob que más vaya contigo, que más te apetezca. Yo creo que es importante, que no implique un vínculo, que la gente muchas veces por el tipo de vida y tal no quiere un tipo de vínculo. Por eso funcionan determinadas redes sociales y en otros tipos pues no llegan a cuajar. De hecho, son, digamos, lo que yo he visto un poco en las listas, normalmente la gente que viene suele ser la gente que viene por primera vez, ¿no? Suele ser la gente que se inscribe por primera vez a partir del anterior, o sea, han visto el anterior y vienen a la siguiente. O sea, son gente siempre que se renueva, ¿no? Hay dos o tres que los ves muchas veces, pero el resto son gente que vienen por primera vez. Es algo bastante sorprendente. Son gente que se acaban de inscribir y no saben la dinámica, dónde hay que coger el papelito, porque nosotros hacemos un pequeño papelito, un pequeño guión para hacerlo después, etcétera. O sea que es bastante, esta intermitencia también permite regenerar a la gente, ¿no? Regenerar que la gente se tenga esa libertad, como tú dices, de vincularse o no vincularse, ¿vale? Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Hasta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Escribí aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Hasta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Si te encuentras bien, tranquilo, se te pasará. La ley de Murphy siempre ahí estará. Sonríe, mañana puede ser mucho peor. Así que disfruta de toda ocasión. ¡Vamos! Dícete despacio si tienes prisa. No querrás llevar coja la camisa. Si quieres un pedito, demuestra que no lo necesitas. Las que son faltas, el árbitro no pita. Busca las costillas al que no tiene paciencia. Servir café en un avión produce turbulencias. ¡Joder! Sales a la calle y empieza a llover. ¡Eva! No se trata de... ¿Y aún así pensáis que hay algún tipo de memoria o de sedimento, algo que vaya como acumulándose o que, digamos, en esta sucesión de flash mobs, algo que se vaya sedimentando o acumulando, algún tipo de memoria? Yo creo que se la llevan puesta, ¿no? La flash mob se la llevan puesta, se le llevan la sensación encima. Y eso da mucho rollo después de, no sé, te tomas una caña con los amigos y eso va, pues, gritar, etcétera, por la calle. Cosas que no hacías antes, ¿no? Las puedes hacer después, ¿no? Es un subidón que está interesante, ¿no? Hombre, y también está la memoria, porque vuelvo a que me interesa el papel de las tecnologías en estas acciones. Está la memoria luego que se crean las inscripciones que facilitan las cámaras digitales, las páginas de vídeo, los foros, los móviles, ¿no? La gente que sube sus fotos, sube sus vídeos, añade sus comentarios, cuenta, intercambia, y ahí va quedando también ese pozo, ese recuerdo y esa memoria facilitada, digamos, la que guardan las participantes en sus cabezas y en sus cuerpos, ¿no? Y la que luego se queda ahí guardada en esos archivos, ¿no? Que son las fórmulas, las tecnologías digitales, ¿no? Sí, además con los medios informativos, mucha gente ya le habla de flash mob y ya saben, ah, sí, me suena, o sea, ya empieza a ser algo como conocido. Y cuando le explicas que va a haber una flash mob y tal, la gente se muestra receptiva. Yo creo que gracias al sedimento de un poco eso también de las tecnologías, el feedback que se produce de la gente después de haber realizado una flash mob, y el tema de los medios informativos que allanan un poco y lo hacen más, lo han popularizado, ¿no? Empieza a llover, Eva, no se trata de ninguna broma pesada, son las cosas de la vida, no pasa nada, los tipos más majos acaban no siéndolo, los que viven cerca siempre llegan tarde, los más gallitos son los más cobardes, los que planean no van aparte, y es que todos los tontos siempre tienen suerte, y si no, mira al presidente. Estribillo, aquí haciendo el coro, mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro, mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Vayas por donde vayas, siempre es cuesta arriba, muro construido, muro que se derriba. Te pierdes en tu barrio, lo ocurre a diario, no hay fiesta marcada en tu calendario. Un gordo se tira del escenario, el público se aparta, qué daño. Suena el teléfono si estás en el baño, limpias el polvo, ensucias el paño. Las bambas que buscan no están en tu talla, las apariencias como... Esta cuestión de los precedentes, es decir, si os parece que esto es algo absolutamente nuevo o que encuentra en la historia casos, inspiraciones, analogías que de alguna manera estén por ahí, que os hayan servido, inspirado, etcétera, ¿no? Y cuáles serían en el mundo del arte, en el mundo de la política, en el mundo de en el mundo que sea. Yo de una recuerdo, pero más bien del instituto, que cuando estábamos en clase quedábamos a una hora y decíamos que a las 12 todo el mundo nos levantáramos y nos quitáramos las chaquetas. Entonces el profesor se quedaba, ¿sabes? Jugamos un poco con eso, con el contexto de esa barrera, ¿no? De profesor-alumno, alumno-profesor, y de jugar con ver cómo reacciona la gente. Y la verdad que todo el mundo se mostraba participativo y todo el mundo se apuntaba y repetía y se creaba, vamos. Yo creo que mucha gente lo ha hecho en los institutos, vamos, de hecho. Es gracioso porque yo iba a hablar de otras cosas, pero eso a mí me recuerda que nosotros también lo hicimos en el instituto, ¿no? Lo de irnos todo de clase en el momento que llegó el profesor de matemáticas, vio el aula vacía, se marchó, volvimos todos a clase, apareció otra vez, ¿dónde estabas? No nos hemos movido de aquí, ¿qué nos estás contando? Pues sí, es gracioso porque no había pensado en este vínculo. Sí que había pensado que esas cosas más evidentes con la... por ejemplo, en el repertorio de acciones colectivas de los movimientos sociales, esta idea de hacer manifestaciones creativas, ¿no? Que va desde, se ve mucho desde quizá los años 70 hasta ahora, pero ya existe también a lo mejor en el movimiento de las sufragistas, ¿no? El meter el carnaval. Lo que a mí me parece quizá más novedoso aquí era esta cuestión de la convocatoria, ¿no? Porque en esas formas creativas de manifestación, aunque no es cierto que nunca se sabía muy bien cómo iba a salir luego la cosa, sí que había una convocatoria más clara. Entonces, que aquí existe esa idea de... Tú lanzas una convocatoria y no sabes cuánta gente va a venir ni realmente lo que va a pasar, ¿no? Bueno, la intuyes, tenemos útiles para saber si un post, bueno, vemos las estadísticas, vemos, podemos seguir, etcétera. Es por eso que se pierde un montón de tiempo en esos asuntos. Pero si no, en cuanto a los precedentes, bueno, siempre se habla de los happenings, de las pequeñas gamberradas adolescentes, etcétera, ¿no? Eso es lógico, pero claro, todo ello está totalmente transformado por lo que es, porque se ha dado en llamar la web 2.0, digamos que es totalmente otra dimensión, es mucho más dinámica, al mismo tiempo las posibilidades son otras, etcétera. Yo, ya que hay un poco de tiempo, me gustaría comentar un precedente bastante, se me ha ocurrido, es un precedente artístico, es un agente que hacía, ahora, bueno, el tipo es un profesor de dibujo de la Complutense, precisamente, tenían un grupo cuando eran jóvenes de waterpolo, inscritos en la liga corriente, vaya, en la liga en primera división, etcétera. Pero ellos lo que hacían era un poco eso, tenían un guión, es decir, por ejemplo, cuando sacaba el portero del equipo contrario, se ponía a hacer el muerto, por ejemplo, cosas por el estilo. Siempre perdían, tenían 40-0, etcétera, pero se ponían a hacer el muerto, se podían en una esquina, o sacaban, no sé, se quitaban el bañador, hacían cosas muy súper jugadas, ¿no? Hacían jugadas, pero que no tenían nada que ver con lo que se esperaba, ¿no? Se llaman ecuación o algo así, entre ecuación y, bueno, algo así. Y esta gente, pues bueno, precisamente yo los conocí a través de una exposición en esta casa, en el Círculo de las Artes, que hubo hace mucho tiempo, de arte de acción, etcétera, ¿no? Fijaros, bueno, yo lo he ido a buscar en internet, imposible de encontrarlos, etcétera, hay que ir a un catálogo muy preciso, a una página muy precisa para ver todas esas historias, ¿no? Respondo un poco a la respuesta anterior de la sedimentación de o a lo mejor dentro de unos años no hemos parado y vamos, y esta sedimentación ha sido completamente olvidada, ¿no? Las apariencias como lo engañan, pasada garantía para todo que se daña, acto malo remuerde tus entrañas, problema verdadero no tiene solución. ¿Por qué? Porque si no, África sería feliz, la mala hierba mata tu maíz, fíjalo contentas operan su nariz, y es que todos los extremos al final se tocan, las oportunidades suelen ser muy pocas, partir cuantas veces desees una cosa, aquel gusano. ¿Algún ejemplo concreto? Pues alguna que os haya gustado especialmente o algo, como que, y que el relato pueda también permitir imaginar a quien no sepa muy bien de qué se está hablando, ¿no? Alguna que os interese o que hayáis participado y os mole, quizá acabar con tres relatos. Ha habido, hay otro ejemplo de una de estas, de cómo se carga algo con carácter político. Creo que a lo mejor lo habéis oído. Hace un par de años, en el aniversario de la muerte de Jefferson, un grupo de jóvenes de Washington lanzan una convocatoria, de jóvenes además demócratas y tal, lanzan una convocatoria para reunirse en el Memorial de Jefferson, que es uno de esos monumentos que están cerca del Capitolio y que está abierto noche y día, para bailar con unos cascos, ¿no? Hacer una silent disco de estas. Se reúnen, no son muchos, son unos 10, a las 12 de la noche y empiezan a bailar. Entonces el guarda, sobre todo con esta sensación también de peligro, de guerra con el terror, se acerca a ellos y quiere impedirles que bailen. Y una de las chicas se quita los cascos y le dice, ¿pero por qué quiere que nos vamos? No me voy a ir, aquí esto está abierto para que vengamos los americanos siempre que queramos y estamos celebrando la memoria de Jefferson, que además era una persona que valoraba mucho, ¿no?, el aspecto también lúdico y la felicidad de los individuos. Se resiste y el guardia la detiene. Y entonces eso luego salió en todos los noticiarios, ¿no? Y reaccionaron primero las autoridades cerrando el memorial por la noche, ¿no? Entonces organiza también siempre el debate público de hasta dónde llega la posibilidad de utilizar el espacio público o no. Y sobre todo aquí la idea era de, ¿están ustedes molestando a la gente? Y dice, ¿pero molestando a quién si no se oye nada, si llevamos los cascos puestos y somos los únicos que estamos aquí, ¿no? Entonces ahí igual se politizó, surgió un conflicto donde aparentemente no había intención de conflicto y no había ruido, pero a lo mejor los guardias oían el ruido a través de los movimientos de las personas, o oían el ruido simplemente por lo que tú decías antes, ¿no? Lo no habitual hace ruido también. Bueno, una reciente de un grupo de Nueva York que hace mucho también de flash mob, Improve Everywhere, que se supone que en el metro intentaron hacer una en el que se desnudaran y como legalmente pues no se puede, pues ellos vacilaron con la ley y lo que hicieron fue llegar al metro de Nueva York y de repente pues se quitaban los pantalones y se quedaban vestidos de arriba, lo que era la parte de arriba, y la parte de abajo pues llevaban calzoncillos en ropa interior, y la gente pues se quedaba alucinada, pero nadie podía hacer nada. Entonces estaban ahí como en la cuerda floja y que era curioso. Yo de flash mob favoritas es que son más bien las que están por venir, son claro. Mis favoritas, ¿no? Son esas las que me animan un poco a continuar, etcétera. Ahora estamos, como hemos comentado antes, un poco colapsando con lo que es las movicuas, ¿no? Vamos a ver, es una nueva concepto que nos hemos sacado de la manga para ver si funciona e intentar seguir evolucionando esta idea tan magnífica, ¿no?, de las flash mob, ¿no?, que nos vienen de por ahí. Las movicuas nos hemos creado el neologismo, son movidas o flash mob ubicuas, ¿no?, ubicuas, en el sentido de que se pueden realizar allí donde estéis. En realidad podríamos incluso lanzar desde aquí una movicua, ¿eh? Es una pena, habría que haberlo pensado. En todo caso, en Madrid Mobs tenemos la intención de compaginar todo tipo de movidas, los que llamamos nosotros, todo tipo de flash mob. Pero esta este nuevo concepto, no sé si se puede llamar así, nos abre a un campo de posibles y a un campo de peligros también, que la gente no comprenda o que la mayonesa no tome consistencia, ¿no? Pero desde luego es algo que hay que avanzar un poco hacia adelante, ver, hacer nuestra propia crítica y ver hasta qué punto esa convocatoria, que es una flash mob, una convocatoria física, cómo podría funcionar sin esa, o sea, que fuera esa forma que se crea cuando hay una convocatoria, que sea más distendida, que sea más mezclada con la vida personal de cada uno, con la vida privada de cada uno, y por ejemplo, abrir la ventana y decir una frase en un momento dado determinado, sabiendo que va a haber una centena de personas en la misma ciudad haciendo la misma historia, ¿no?, en el mismo momento, ¿no? Ahí hay un campo bastante interesante de experimentar. Yo para complementar a Rebeidile 1, pues quería decir que, por ejemplo, Simona Mobicua, que era un poco la película de Network, el momento que el presentador grita y dice que está harto de todo e invita a que todo el mundo que está viendo en ese momento el noticiario, pues que haga lo mismo, pues hicimos eso, que era una acción como individual, que cada uno tenía que gritar, y el espacio de unión, que era como más colectivo, lo hicimos a través de Facebook, y la gente pues, después de realizar esa movicua, pues daba sus comentarios, incluso intentamos más allá propagarlo por Facebook y que la gente se grabara con el móvil para sumar esas individualidades con una colectividad como si fuera una flash mob, o sea, una movicua dentro de una flash mob. Y bueno, fue interesante para ser la primera. Es muy interesante en esto de las movicuas, es que cómo se declina la noción de colectivo. Cuando se está haciendo, las personas que lo hacen, ¿no?, que abren la ventana y que salen, saben que forman parte de un colectivo. Saben sin saber, o sea, esperan que forman parte de un colectivo porque saben que todos han recibido esta intención, esta convocatoria. Los vecinos que te ven no ven la acción colectiva, ven a uno, ¿no? Y luego el colectivo se reconstituye a través de la puesta en común en estos foros del Facebook y demás, de todas esas imágenes, y aquellos otros espectadores o espectadores participantes que lo van a ver en el Facebook, ellos sí que ven esa dimensión, ¿no?, digamos, colectiva, ¿no? Otra vez también se cuestiona esa separación entre lo virtual y lo real o cara a cara, y también te sirve para pensar, bueno, ¿qué es esto de lo colectivo y lo individual también, ¿no? Pues interesante. ¿Cuántas veces deseas una cosa? Aquel gusano se convierte en mariposa. El culpable siempre es inocente. El progreso humano destruye al mundo. Los charcos más pequeños son los más profundos. Toda una vida se van en unos segundos. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Amparo nos recomendó un libro de Elías Canetti. En él podemos leer: nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Toda vida como él la conoce está hecha de distancias. La casa en que encierra su propiedad y su persona, el puesto que ocupa, el rango al que aspira, todo sirve para crear, para afianzar y aumentar distancias. Cada uno evita al otro. Mantener la distancia es la única esperanza. Solo, inmerso en la masa, puede el hombre redimirse de este temor al contacto. Solo todos juntos pueden liberarse de sus cargas de distancia. Let's go!